19 de junio estamos de regreso con más de su programa Biblioteca Viva, espacio radial de la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, como siempre, la cual se transmite por 96.3 FM. Le damos la más cordial bienvenida a su espacio radial de lectura Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Marta Rondón en la producción de Alba Ciudad, Emmanuel Idler en los controles técnicos. En la producción general del programa, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la participación de Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión y quien les habla, Fabiola Cecín. Y como siempre, su participación es importante para nosotros, por eso les recordamos a todas nuestras usuarias y usuarios que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. ¿Y cómo lo pueden hacer? En Twitter, @biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional VNB. Por Instagram, @biblionacional. Y los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también pueden escucharnos desde la página web www.bnb.gov.be. Bueno, a continuación vamos a disfrutar del noticiero semanal de Biblioteca Viva, seguido del tema musical ¿Sabes que me gustas? ¿De quién? De Bonnie Cepeda. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Biblioteca Nacional inicia actividades para conmemorar el bicentenario del Correo del Orinoco. Como parte de las actividades previstas para conmemorar el bicentenario del Correo del Orinoco, la Dirección de Servicios Bibliotecarios ofreció un ciclo de charlas y ponencias en la sala de colección de publicaciones oficiales del Foro Libertador. Se dieron a conocer bases del concurso nacional Cuentos Diversos. Bajo el marco del mes de la rebelión de la diversidad sexual y en homenaje a la poeta militante venezolana Vanessa Nobile, quien generó una intachable propuesta literaria, la Alcaldía de Caracas, en conjunto con la Biblioteca Nacional, la Fundación Editorial El Perro y la Rana y la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, dieron a conocer en la Plaza Bolívar de Caracas las bases para el concurso nacional Cuentos Diversos. Plan Nacional El Pueblo, leyendo y escribiendo, propició intercambio de saberes. El Banco Central de Venezuela, específicamente en el Auditorio Gastón Parra Luzardo, fue escenario del encuentro de educación primaria enmarcado en el Plan Nacional El Pueblo, leyendo y escribiendo, cuyo objetivo fue propiciar la reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como condición humana y herramienta de construcción social que permita generar propuestas y estrategias formativas al gremio docente. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. Hasta aquí nuestro resumen informativo. En la producción, Soraya Tobar y César Tobar. En la narración tuvimos el placer de hablar para ustedes Fabiola Cecín y Oscar Castro. Hasta la próxima. Este es el regreso. Master Chris, dile que regresó la leyenda. ¡Caón! Tú bien sabes que me gusta, me gusta, me gusta. Compromiso te asusta y te asusta. Oh. Teme que alguien te haga sufrir. Tranquila, preciosa, que yo voy a mí. Quiero el que te hará la más feliz. Tú bien sabes que me gusta, me gusta, me gusta. Compromiso te asusta, te asusta y te asusta. Oh. Yo sé que tú quieres dice tu mirada. No dejes que el miedo te quite la gana. Quiero el que te hará la más feliz. Yeah, yeah. radiofónico del libro y la lectura. Recordamos a nuestros usuarios y usuarias que se encuentra activada la mensajería de texto por el número 0426-516-5468. Así es, Fabiola, y hoy inicia la fiesta de la música en Biblioteca Viva. Hoy nos vamos a disfrutar con música y nos conectaremos con esa esencia musical de la música. La fiesta es una iniciativa de la República Francesa celebrada en el mundo desde el año 1982 e impulsada desde entonces por las más de 1000 alianzas francesas que constituye una red mundial. Se celebra el 21 de junio, día del solsticio, en el hemisferio norte. Es un evento público que promueve a todos los géneros musicales, integrando a gente de todas las edades y condiciones, con el fin de fortalecer la convivencia ciudadana y la cultura democrática mediante la música. Y aunque este festival es de origen francés, se ha difundido por el mundo con su nombre en el idioma original, Fête de la Musique, y actualmente es reconocida en más de 450 ciudades de 120 países. Esta celebración fue reeditada en nuestro país en el año 2017 por distintas agrupaciones de los núcleos y módulos pertenecientes al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Y es que gracias a esta festividad se ha logrado que la música sea instrumento de transformación social y de desarrollo humano, tanto de fraternidad y de armonía. En Venezuela, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa han tenido la suerte de aliarse con esta organización musical de grandes dimensiones sociales para celebrar esta fiesta musical. Disfrutemos del tema El Poder de la Palabra de la agrupación Culto Aborigen y continuamos con muchísimo más de la fiesta musical de Biblioteca Viva. Busca dentro de tu corazón pueblos hermanos que deben por el poder de la razón, la palabra que dispara centellante contra el opresor. mucho más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Y para celebrar este festival o esta fiesta de música, vamos a contar con la presencia de nada más y nada menos que nuestro director Ignacio Barreto, quien es el director de Archivo Audiovisual de Venezuela, además es especialista en música, venezolana, pero especialista en música. De todo tipo, pero así presencia en la venezolana. Así es. Como muestra de que la Biblioteca Nacional es poseedora de muchísimo talento, hoy nos acompaña, como ya dijimos, el profesor Ignacio Barreto y nuestro compañero Carlos Ontivero, que tiene una voz hermosísima que se lo vamos a demostrar muy prontito. Así es, bienvenidos a casa. Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Siempre para nosotros es un motivo de alegría cuando nos invitan ustedes para pasar un rato aquí en este programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional. Y bueno, y más motivo aún si nos convocan para celebrar a la música. La música es esa disciplina artística que tiene la facultad, creo que es la única que tiene la facultad de llegar directamente al alma de la gente. Es una medicina. Además de todo, bueno, los chinos la usan como medicina. Y gracias a todo ese concepto de medicina del alma que tienen los chinos de la música, es que se ha desarrollado después la musicoterapia y todas esas cosas, ¿no? La música es un poder convocante, tiene un poder convocante, tiene un poder aglutinante, tiene un poder que sirve incluso para tiene esa imagen famosa de amansar a las fieras, ¿no? Nada como un buen bolero, como una una rancherita de esta de Pedro Infante para amansar a cualquier cuaima, ¿no? y no lo digo por experiencia propia, ¿no? Pero sí. Tras micrófono lo conversamos. Pero sí, la música tiene esa facultad. El día de hoy es un día que, bueno, se celebra la fiesta de la música en Francia, pero que al mismo tiempo ha sido esa celebración, se ha proliferado, ha tenido su garra para poder entonces posicionarse en todos los países. Y bueno, ¿y por qué no? Si se trata de la música, que sean bienvenidas todas las iniciativas. Porque además eso es una virtud de la música, poder intercambiarla. La música no es un sitio determinado. Así es. Y como lo decíamos al principio del programa, pues se han hecho tratados, se han hecho intercambios musicales. Entonces, ¿por qué no acogernos a algo diferente y, bueno, explotarlos, ¿no? Sí. Tiene esa capacidad la música de que no hace falta conocer, por ejemplo, el idioma del país en donde se genera esta música. No hace falta conocer tampoco las características de los estilos tradicionales, sino que la música llega, suena y inmediatamente resuena en los corazones de las personas. Yo he visto personas de distintas latitudes, en Malasia, en Japón, en África, escuchando un joropo y casi que saliendo a zapatearlo, ¿no? Y levantarse de los asientos entusiasmados escuchando esta maravilla. Igual nos ocurre a nosotros cuando escuchamos hoy una buena interpretación de una obra de Johann Sebastian Bach, por hablar de los músicos de tradición escrita, o también una danza gitana de Hungría, de la parte macedónica de la península balcánica. Nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, nuestro Caballo Viejo es interpretado por muchos compositores, por muchos artistas, cantores del mundo. Es correcto, es así. Y en todos los idiomas, que eso es lo que impacta muchísimo, es cómo se posiciona o cómo nos posicionamos a través de la música. Creo que eso es sumamente importante, pero para demostrar eso, ya que el tiempo apremia, tenemos que demostrar esto con música y vamos a iniciar la fiesta de la música con música de la mano de nuestros compañeros. Recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias que todo lo que vamos a escuchar a continuación es en vivo, un regalo de Biblioteca Viva para todos ustedes. Bueno, aquí estamos, como quien dice, guataqueando, ¿no? El compañero Carlos Ontivero, que forma parte de la División de Sonido y Cine del Archivo Audiovisual, que anda callado porque está ahorrando cuerdas vocales. Bueno, nos reunimos esta mañana para ver qué nos inventábamos y estas son las cosas que salieron. Vamos a ver si nos sale bonito. Vamos con unos boleritos, que como digo, los boleritos. tiempo disfrutamos de este amor. Nuestros cuerpos se abrazaban tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara tu presencia en mi existir, bastaría con abrazarte y conversar. Tantos besos yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. Si con esto no manzamos a las fieras, ustedes me dirán. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llegarás sabor a mí, sabor a mí. Más de Biblioteca Viva. La 1:24. Somos Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. De los venezolanos prefiere que sea Maduro quien resuelva situación económica. Un estudio realizado por la encuestadora Interlaces entre el 24 de mayo y el 9 de junio reveló que el 59% de los venezolanos prefiere que sea el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien resuelva los problemas económicos del país y no un gobierno dirigido por la oposición. El sondeo, basado en 1.580 entrevistas directas aplicadas en hogares del país, indica que 59% prefiere que Nicolás Maduro sea el encargado de solventar los problemas económicos que aquejan al país. Problemas que han llevado a gran parte de la población a una situación crítica. El jefe de Estado instruyó a la Comisión Presidencial de Asesoría Económica a tomar acciones para desmontar la guerra no convencional que existe contra Venezuela. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Tras 14 días de competencias, esfuerzo y dedicación, Venezuela ocupó el tercer lugar del medallero con 57 preseas, 43 de oro, 59 de plata y 55 de bronce en los 11 Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 en Bolivia. Colombia obtuvo el primer lugar con 94 medallas de oro, 74 de plata y 71 de bronce, seguido por Brasil con 90 de oro, 58 de plata y 56 de bronce. Un total de 354 venezolanos compitieron en 35 disciplinas. Bolivia, país anfitrión, recibió la mayor participación de atletas suramericanos de la historia. Más de 4.000 deportistas provenientes de 14 países.

acabarse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene embarbascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. ¡Ay, yo veo caracha! Quisiera recomendar libros de literatura, okay, que tienen que ver con el tema de la música, porque a través de la literatura también se puede llegar mucho a comprender sobre la música, sobre los músicos, sobre ese fenómeno, incluso desde el punto de vista social, ¿no? Yo en este momento estoy terminando, por ejemplo, de releerme una novela del escritor cubano Lisandro Otero, que se llama Bolero. Oye, recomiendo mucho la lectura de Bolero. Se encuentra en la sala de libros y folletos de la Biblioteca Nacional. La pueden ir a ver. Es como un documental ficticio, ¿no? Un falso documental sobre la vida de un bolerista cubano. A veces pareciera que tiene algo que ver con Benny Moré, pero no necesariamente. Okay. Pero además de todo, hay muchos elementos sobre las características del bolero como género musical y sobre las características de los arreglos, de la instrumentación, de los instrumentos que se utilizan para la ejecución del bolero y sobre el ambiente, sobre todo de lo que fue la época dorada del bolero, eso, ¿no? Los años 40, los años 50 en el Caribe. Vale la pena esta novela. Novelas de ese estilo recomendaría también Si yo fuera Pedro Infante, de nuestro querido Eduardo Liendo, que también se encuentra allí, una novela inspirada también, donde tiene mucha parte biográfica de la vida de Pedro Infante, ¿no? ¿Qué podemos conseguir en Archivo Audiovisual para esos estudiantes de música? Bueno, para los estudiantes de música ahí conseguimos obras musicales extraordinarias que pueden ir a consultar y que pueden incluso copiar para fines de estudio, no solamente obras de los compositores tradicionales europeos que siempre están en los programas de estudio musicales, sino también mucha obra de compositor venezolano, obras que no han sido estrenadas, que pudieran estos estudiantes acercarse a esa obra y entonces estrenarlas, ser la herramienta para la promoción y la difusión de nuestros compositores latinoamericanos. También hay muchas obras de ellos también en nuestra colección, ¿no? Y bueno, lo último que recomendaría, bueno, tengo que aprovechar que tengo aquí los micrófonos, es mi novela que está en la Biblioteca Nacional, El Maleficio de la Duda, es una novela que, por supuesto, a juro, tenía que tener el elemento musical. Parte de uno de los hilos conductores de la novela es una interpretación que da el protagonista sobre la ópera Moisés y Aarón de Arnold Schoenberg, y a partir de allí, bueno, se empiezan a surgir como claves para entender qué es lo que ocurre con estos personajes. Una novela, una fábula sobre la posmodernidad, una fábula crítica sobre este movimiento del posmodernismo, pero que creo que está escrita con mucho humor y que pueden disfrutarla. Así que El Maleficio de la Duda, de Ignacio Barreto, también la consiguen. Excelente. En la Tú sabes que te brilla la vida cada vez que hablas de música, ¿no? Es una cosa, bueno, impresionante, de verdad que sí. Bueno, ¿y ahora qué vamos? Yo creo que por el tiempo creo que podemos escuchar un temita más y después nos vamos con una sorpresa que le tengo. Y antes de irme con esa sorpresa, tengo que hacer un comentario con el profesor Ignacio Barreto. Pero vamos a escuchar un poquitico más de música, vamos a disfrutar un poquito más. Recordamos la mensajería de texto 0426-516-5468. Escríbanos y hagan sus comentarios qué tal les parece el programa. E involúcrense con la música. venezolana y del mundo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Totalmente en vivo para todos nuestros usuarios y usuarias. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos dispuestos a la orden, yo tengo que admitir que yo constantemente estoy fastidiando al profesor Ignacio Barreto, porque en vista del segmento que vamos a escuchar próximamente, en unos minuticos, tengo que admitir que la colaboración, la ayuda, el apoyo y los conocimientos que nos ha compartido el profesor Ignacio Barreto y la dirección del Archivo Audiovisual de Venezuela ha sido, sin duda alguna, magnífica. A continuación, Laura, vamos. Memorias musical. Memoria musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Muy buenas tardes a los fieles radioescuchas de Memoria Musical de Venezuela. Este segmento a continuación les ofrecerá un recorrido por las representaciones musicales típicas del oriente venezolano, específicamente del estado Nueva Esparta. Le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que la información que demos a conocer forma parte de los materiales resguardados en el Archivo Audiovisual de Venezuela. De esta manera iniciamos. Los polos y galerones margariteños son representaciones musicales típicas del oriente venezolano. En Oriente se identifican diversos géneros musicales que están íntimamente ligados y que forman parte de fiestas y celebraciones populares. Cada género tiene características que lo identifican, pero en general se asemejan en ser la expresión de los sentimientos y experiencias cotidianas de los pobladores de la zona. Unas alegres, otras melancólicas, pero todas muy nuestras y parte importante del folclore popular. Comenzamos así con el galerón. Es música de compás lento. Su acompañamiento es realizado por cuatro guitarras y bandolín. Varios cantantes van alternando, creando una especie de contrapunteo. Las letras de los galerones usualmente se realizan en décimas y hablan de temas patrióticos, religiosos, filosóficos y sentimentales. Se utiliza en celebraciones y festividades populares. Es un canto libre y se encuentra además en el estado Lara y en los Andes. aunque con algunas variaciones que lo caracterizan en cada son. A continuación escucharemos una pieza del Galerón de la mano de Rafael Montaño, Galerón Margariteño. Disfrútenla. galerones son expresiones típicas de los pueblos orientales. Escuchar cualquiera de ellos moviliza algo que nuestro corazón guarda en silencio: el amor, el día a día, los sueños y la esperanza del venezolano. Agradecemos la sintonía, esperando que haya sido de su agrado el segmento presentado el día de hoy en Memoria Musical de Venezuela. Trabajamos con mucho cariño para ustedes en la edición César Tobar y Soraya Tobar. Quien narró para ustedes, Fabiola Cecín. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado este segmento que está realizado con muchísimo cariño. Y bueno, aquí está, menos mal que los tengo enfrente, al profesor Ignacio por tanta colaboración y por esa entrega absoluta. Un beso desde aquí, que sé que mi mamá me está escuchando, Leticia Ron, mis hijos Carlos, Fabricio y Matías. Esto también es para ustedes que están ahí pegados en la radio. Y esta sí es, esa es la voz de mamá. Nos despedimos agradeciendo al profesor Ignacio Barreto. No, agradezco yo a ustedes siempre esta invitación, siempre es muy grato. Les recuerdo que tenemos en el archivo audiovisual pues todo un material musical que está en espera de quien vaya a interpretarlo. Tenemos una muestra de carteles venezolanos también, una mirada al cartel en Venezuela que está por bajar, así que tienen que correr a verla, igual que Creadoras, una exposición dedicada a distintas mujeres referentes de las disciplinas artísticas y del pensamiento en Venezuela. Gracias. Un segundo, menciona tu libro nuevamente. A mi novela, El Maleficio de la Duda, lo pueden editado por El Perro y la Rana, lo pueden conseguir en la colección de libros y folletos de la Biblioteca Nacional. Vale, muchísimas gracias. Y cuando son exactamente las 1:57 de la tarde, tocó despedirnos. Recordamos que este programa es del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza, y el ente ministerial de Cultura, Ernesto Villegas. Todo esto es posible gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora. En los controles, en este momento nos acaba de llegar... ¿Cómo? Oscar Cañizales. Oscar Cañizales. Porque antes estaba Emmanuel Idler. En la producción general, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la preproducción de Soraya Tobar y César Tobar. En los micrófonos, amigos, quienes tuvimos el placer de hablarles, Laura Ascensión y Fabiola Cecín. Invitamos a nuestros usuarios y usuarios a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para los venezolanos. No lo pienses más y visita tu biblioteca más cercana. Bien, y con ese mismo sentir oriental disfrutamos de Yo Soy de Oriente, de Aureliana Cabrera. Yo soy de Oriente de la tierra, Guayquerí, soy manzanares, Murichal y Neverí. Yo soy de Oriente de la tierra. Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.